va a dar comienzo en Enfoque Crítico Debate a Fondo. Hoy, Diana Paredes. Muy buenas a todos los que nos escuchan en este programa de Debate a Fondo. Iniciamos una nueva aventura con Enfoque Crítico y con mucha esperanza en construir un medio en el que se puedan tocar temas importantes y silenciados por los grandes medios de comunicación. Soy Diana Paredes, colaboradora de este programa. Hoy tenemos varios temas en parrilla y tenemos a nuestros siguientes invitados. Victoria López, historiadora, colaboradora habitual en Debate a Fondo. Bienvenida, Victoria. Buenas tardes, saludos. Eric Dobaño, desde Galicia, periodista. Bienvenido, Eric. Hola, buenas tardes. Manolo Medina, profesor de historia y colaborador en Canarias Semanal. Hola, bienvenido, Manolo. Buenas tardes. Bueno, pues para no dilatar más el tiempo, si os parece, pasamos a nuestro primer tema de hoy sobre los derechos humanos en Estados Unidos, un país que va por el mundo como adalid de una sociedad civil dinámica y que no muestra, gracias a sus medios de comunicación mercenarios, agencias de noticias, cadenas de televisión, entre otros, cómo sus capas más débiles, las más vulnerables, son víctimas de abusos y vejaciones, con especial saña en personas racializadas, negras y de diversas etnias, y mujeres, niños, ancianos y presos y presas. No solo infringen los derechos humanos internacionales, sino que poco les cuesta pisotear los propios. En Yanquilandia, blancos, afroamericanos y latinoamericanos tienen casi los mismos niveles de consumo de drogas. Sin embargo, los índices de detención y enjuiciamiento por delitos relacionados con estupefacientes son significativamente distintos. Hay miles de niños realizando trabajos de adultos en el sector agrícola. La mayoría de ellos, evidentemente, niños y niñas latinos, que trabajan 10 horas o más al día en contacto directo y arriesgándose a intoxicaciones por plaguicidas. Los derechos de las mujeres no están mucho mejor. Menos del 20% de los abusos sexuales contra las mujeres se reportan a la policía. Pero incluso la denuncia no garantiza una investigación justa. Y si hablamos de presos y presas, el país de las barras y estrellas es el país que más personas tiene entre rejas. Y una grandísima mayoría de esas personas son afroamericanas. En la actualidad hemos pasado de un premio Nobel de la Paz negro que arrancó su mandato poniéndose al frente de guerras y que ha pasado a dejar todo su poder a un xenófobo, machista, homófobo y racista, que vayamos a saber lo que nos espera con él. Si te parece, Victoria, te doy la palabra para que comiences. Sí, bueno, sí, tienes razón. Estados Unidos va por ahí de abanderado de los derechos humanos, va dando lecciones en los foros internacionales a los países que considera sus enemigos para que respeten los derechos humanos, cuando no solamente fuera de sus fronteras, sino también dentro de sus fronteras, el gobierno de los Estados Unidos no respeta los derechos humanos más fundamentales de una gran parte de la población. Por ejemplo, voy a citar 5 casos. Algunos ya los has citado tú, por ejemplo, los más de 1 millar de ejecuciones extrajudiciales que de media se producen al año por parte de la policía o de los grupos racistas, allí llamados de supremacistas blancos, y que quedan impunes en el 97% de los casos, ¿no? A ello hay que añadir las personas que son brutalmente apaleadas, que no entran en estas cifras. Bueno, es un fenómeno que tiene nombre allí, se llama police brutality, ¿no? Brutalidad policial. En todos los estados de la Unión, los cuerpos policiales tienen carta blanca para maltratar, torturar y matar a quienes paren por la calle o en las carreteras, ya que la policía es también la encargada de regular el tráfico allí. Muchas de estas víctimas no van armadas, cosa que es legal en ese país. Recordemos que la tenencia de armas es legal allí, excepto para las personas que tienen antecedentes penales. Ya digo, muchas de estas personas no van armadas y ni siquiera plantean una amenaza a los agentes cuando se producen los encuentros que acaban de forma trágica. Algunos de estos casos han trascendido a la prensa internacional, o bien porque han sido grabados y difundidas las imágenes, o provocado manifestaciones de repulsa, pero que acaban en daños contra las cosas, es decir, con incendios de coches policiales, asaltos a tiendas, etcétera, pero nunca hacen titular de portada, ¿no? Se trata de una realidad cotidiana y que va en aumento. Voy a dar unas cifras. En 2013, por ejemplo, fueron 771 víctimas mortales las que se cobró esta brutalidad policial. En 2014 fueron 1.110, en 2015 han sido 1.200 y en lo que va de en 2016 han sido 1.157 y en lo que va de año se cuentan ya más de 400, ¿no? La mayoría de estas víctimas son varones jóvenes de raza blanca, en términos absolutos, ¿no? Porque ellos suponen, los blancos suponen el 64% de la población, aunque los nativoamericanos, es decir, los indios, los negros y los latinos están sobrerepresentados, ¿no? Como tú bien has dicho, respecto a lo que suponen dentro de la población total, ¿no? Por ejemplo, los negros son casi el 15% de la población, los hispanos algo más del 17% y los nativoamericanos son, no llegan al 1%, ¿no? Uno de los últimos casos de brutalidad policial se ha producido muy recientemente, el 5 de mayo, en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Un joven afroamericano de 16 años recibió un tiro de fusil en la cabeza cuando estaba en un coche con otros muchachos. Recibió un tiro de fusil por parte de un policía. El terrorismo contra los afroamericanos pobres, que son la mayoría, es de tal magnitud que se habla de un nuevo Jim Crow, ¿no? Que es como popularmente se denomina a las leyes segregacionistas y los linchamientos que estuvieron vigentes hasta los años 60 del pasado siglo. Un caso significativo fueron, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Daría para llenar una enciclopedia, pero simplemente voy a mencionar las largas condenas impuestas a más de un centenar de varones negros por delitos que no habían cometido, pero que fueron forzados a declararlos, a declararse culpables ellos mismos mediante brutales torturas, ¿no? Los hechos ocurrieron entre 1972 y 1991. Puede parecer muy lejano, pero simplemente hace poco, hace un par de años, ha salido todo esto a la luz, ¿no? Esto ocurrió en la ciudad de Chicago por parte de un jefe de policía blanco que había sido veterano en Vietnam, llamado John Birch. Hubo protestas masivas cuando estaban ocurriendo estos hechos, pero solo en 2003 se abrió una investigación judicial y John Birch fue expulsado del cuerpo, ¿no? En 2010, tras 29 años de lucha por obtener justicia, este policía fue convicto en una corte federal, pero no por torturas, sino ni por haber hecho encarcelar a personas inocentes, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, gente que ha pasado más de 20 años en la cárcel. Fue condenado por perjurio y obstrucción a la justicia, lo cual le ha valido una pena raquítica de 4 años y medio en la cárcel, ¿no? Cuando muchas de sus víctimas incluso han muerto en prisión, ¿no? Bueno, a partir de entonces se han ido excarcelando a varios de estos presos que este hombre metió en la cárcel, obligándoles a declararse culpables. Algunos, ya digo, han muerto en prisión, pero solo en 9 casos de los más de 100 han recibido indemnizaciones, ¿no? Unos 20 millones tuvo que pagar la ciudad de Chicago con dinero público, claro. El resto no han recibido nada, ni siquiera apoyo psicológico, ¿no? Bueno, de todas maneras, en esta ciudad, en Chicago, sigue existiendo un agujero negro policial, un centro de detención secreto donde se sigue torturando y privando de asistencia letrada a los detenidos, es decir, se les despoja del derecho de habeas corpus, ¿no? Y esto no es un hecho aislado, ¿no? El encarcelamiento masivo al que has hecho alusión también es producto de un sistema judicial que es profundamente clasista y racista, ¿no? Ya que, bueno, en Estados Unidos la mezcla de clase y de raza componen un cóctel molotov, ¿no? Desde los años 70, cuando Ronald Reagan declaró la guerra contra las drogas, que en realidad es una guerra contra la clase trabajadora, una lucha de clases. Bueno, pues las cárceles se han abarrotado de gente pobre, de todos los colores, de todos los géneros y de todas las edades, ¿no? Entre 1980 y 2008 el número de personas encarceladas se ha cuadruplicado. Han pasado de 500.000 a 2,3 millones de personas, ¿no? Estados Unidos supone el 5% de la población mundial y, sin embargo, tiene el 25% de la población encerrada. De estos 2 millones, casi 2 millones y medio de personas encarceladas, 1 millón son afroamericanos. Negros e hispanos juntos suponen el 58% de los presos, cuando representan en torno al 30% de la población entre los dos grupos, ¿no? Si incluimos a las personas que están en libertad provisional o en libertad vigilada, resulta, porque esto se han hecho estudios y está súper calculado, ¿no?, que una de cada 31 personas en Estados Unidos están bajo algún tipo de tutela judicial. Ya he dicho que la guerra contra las drogas es en realidad una guerra contra la clase trabajadora más desfavorecida, ¿no? Tengas en cuenta que hoy en Estados Unidos, el país más rico del mundo, la mitad de la población es pobre. Según un reciente estudio, solamente el 48% de esta población puede encarar un imprevisto de $400 sin tener que recurrir a préstamos o vender alguna propiedad. Las sentencias mínimas, por otro lado, ¿no?, las sentencias mínimas por tenencia de sustancias prohibidas son exorbitantes, ¿no? Pueden llegar a 5, 6, 7, 8, 10 años por una cantidad nimia, ¿no?, de ya sea de marihuana o ya sea de cocaína o de heroína, ¿no? La reincidencia supone cadena perpetua, ¿no?, incluso para casos de hurtos de poca consideración. Y la indefensión judicial, esto hay que remarcarlo, ¿no? El derecho de habeas corpus no existe para estas personas. El sistema está diseñado para encerrar al mayor número de personas posibles. Hay que tener en cuenta que a los detenidos, antes de pasar a juicio, se les ofrece declararse culpables, ya que de este modo la pena que un juez podría imponerles por el delito del que se les acusa se reduce considerablemente, ¿no? Y por ello es que la mayoría se declaran culpables, aunque no lo sean. Por otro lado, las altas fianzas, que se les imponen a los presos para salir de la cárcel antes del juicio, no pueden pagarlas la mayoría de las personas, y hay todo un negocio lucrativo de agencias de préstamo para estos casos, con unos altos intereses y un aparato de vigilancia y coacción dispuesto a actuar si no se devuelve el crédito. A esto hay que añadir que la privatización de las cárceles, de las prisiones y los correccionales y de los centros de detención de inmigrantes suponen, están privatizadas la mayoría de ellas, y esto supone un negocio muy lucrativo para dos o tres corporaciones que exigen a los estados de la Unión un mínimo de internos para llenar estas cárceles, y si no cumplen este mínimo, el Estado debe indemnizarles, ¿no? Las condiciones en que viven los presos y presas son draconianas, verdaderamente, ¿no?, propias de países que podríamos llamar tercermundistas, ¿no? Además de una pobre alimentación, una falta total de asistencia a los enfermos, palizas periódicas y otros malos tratos, el aislamiento por largos periodos se impone con toda facilidad, ¿no?, lo que llaman allí solitary confinement. Incluso a los condenados por delitos leves, ¿no?, por delitos no violentos. Hay que tener en cuenta que la mitad de estos 2,5 millones de presos lo están por delitos no violentos. El solitary confinement o el aislamiento carcelario está considerado tortura por las organizaciones de derechos humanos, ¿no?, sobre todo cuando se impone a los adolescentes. Las muertes de presos son elevadas. Solo en una institución correccional de Florida, en la última década, han muerto 6.900 presos que estaban bajo custodia policial. Tampoco es extraña la alta tasa de suicidios en las cárceles. Uno de los casos más sangrantes, y ya para terminar, se produjo en Nueva York el suicidio de un chaval llamado Khalif Browder, que tenía 23 años cuando se suicidó, pero esto fue resultado de un trauma que no pudo superar cuando tenía 16 años. Era un joven del Bronx, estaba cursando estudios de bachillerato. La policía le detuvo acusado de haber robado una mochila. El muchacho no quiso declararse culpable porque no lo era, y en espera de juicio le mandaron a la prisión de adultos de Rikers Island, que es una de las cárceles más notorias por la violencia que se ejerce sobre los presos. Hay muchas manifestaciones periódicamente, se realizan en las puertas de esta cárcel, ¿no?, para protestar sobre esto. Y le tuvieron en aislamiento durante 2 años, y otro año más, durante el cual sufrió una serie de palizas, tanto por parte de los vigilantes de la prisión como por parte de los internos adultos, ¿no? Bueno, pues esto ha conducido a que el muchacho, una vez excarcelado, porque el juez quitó los cargos que había contra él, estuvo en tratamiento psicológico, pero no lo pudo soportar. Esto fue noticia, esto aquí no llegó, aquí ningún medio de comunicación lo trasladó, creo, pero allí sí fue una noticia a nivel nacional. El alcalde de Nueva York salió echando lágrimas de cocodrilo, Barack Obama también hizo lo propio, pero poco se ha hecho desde entonces para acabar con el aislamiento prolongado de los presos, especialmente cuando son adolescentes. Esto está considerado tortura y, sin embargo, nada se ha hecho por quitarlo, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que me he enrollado mucho, creo que tendremos ocasión de hablar un poco más, ¿no?, a lo largo del debate. Gracias, Victoria. Ese invento, ¿no?, de llamado ONU permite a los yanquis campar a sus anchas en terrenos como el de los derechos humanos, que no son respetados por estos caudillos, en cuya constitución ni por asomo aparece la palabra democracia. Más de un oligarca incluso, ¿no?, puso el grito en el cielo cuando, tras los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas debían cambiar. ¿Crees que abordará alguna vez Estados Unidos de forma proactiva, por ejemplo, la brutal discriminación racial que existe? Y te lanzo la pregunta, Manolo. La pregunta, ¿quieres reformularme, por favor, la pregunta? Porque aquí, como había algún problema, no he podido captarla. Sí, era si alguna vez Estados Unidos se abordará el tema, ¿no?, de esa brutal discriminación racial, ¿no?, que existe. La verdad, compañera, es que esa es una difícil premonición, en el sentido que el futuro parece difícil de augurar desde una perspectiva como la que estamos situados en la actualidad. Lo que sí, a mí me parece que la compañera, la primera interviniente, ha hecho un análisis exhaustivo de la sociedad norteamericana actual. Lo que ocurre es que en la descripción de esos fenómenos per se no nos proporciona la posibilidad de explicarnos el hecho de por qué se producen en los Estados Unidos, expresamente en los Estados Unidos, todas esas peculiaridades que algunas veces nos impactan, nos asombran y nos horrorizan. Yo creo que mi intervención va a procurar ser muy corta. Se debe fundamentalmente a dos factores fundamentales. El primero es la propia historia de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos se nutrió fundamentalmente de aquellas clases sociales desposeídas que migraban de Europa a América y que no se encontraron con una sociedad como la europea, sino una sociedad donde lo que había que hacer fundamentalmente era acumular capital. Y allí el capital se acumuló a base de revólver, de violencia, etc. Esa es una tradición muy arraigada en la sociedad norteamericana, que hoy pervive, pero de una manera realmente cruenta. Eso por una parte. Y por otra parte, señalar un elemento también que yo creo que es de interés. Y es que los Estados Unidos fue el laboratorio donde se ensayó el desarrollo del capitalismo que tenemos actualmente y que impera actualmente en el mundo. Esos dos factores, sin entrar en el detalle, esos dos factores yo creo que han sido decisivos en esa faz que tenemos de la sociedad norteamericana, que es realmente horrible, como si fuera un modelo que tuviera que exportarse al resto del mundo, como a veces parece que sucede. Gracias, Manolo. Pues a mí también me llamaba la atención los datos que de los que hablaba Victoria, las cifras de pobre, ¿no? Más de 100 millones de pobres, y también ligando, ¿no?, con lo que decías del desarrollo del capitalismo, hay una como una consensuada, ¿no?, aceptación de justamente el tema de la pobreza, echarle la culpa, ¿no?, a los pobres mismos de su pobreza, y de que lo asuman como desgracia propia, ¿no?, lo cual pues es una barbaridad. Es decir, es la frase, ¿no?, de soy pobre, y si soy pobre es porque me lo merezco, ¿no? Y esas personas están abandonadas a su suerte. También, por ejemplo, a Estados Unidos se les recomienda abolir la pena de muerte, pero ellos pues parece que hacen oído sordo. Ellos a lo suyo, que son las guerras. Además, también vivienda, alimentación, educación, sanidad, pues está un poco menos que para quien pueda costeársela, ¿no? Este sería el nivel de un país del primer mundo, lo digo entre comillas. Y no hablemos tampoco, ¿no?, de las medidas que violentan la soberanía de otros países. ¿Crees que es posible que algún día, ¿no?, asuman la barbarie de las muertes y los asesinatos que han dejado en decenas y decenas de países, Eric? Bueno, primero, disculparme porque no he estado nunca en Estados Unidos, no he pisado ni un aeropuerto, ni por suerte una cárcel de Estados Unidos, no sé cómo es aquello. Mi conocimiento de Estados Unidos, o la idea que pueda tener de Estados Unidos, seguramente llena de prejuicios, está influenciada por el cine, los medios de comunicación, y la experiencia más directa es con los emigrantes gallegos de todas las generaciones que coetáneas que han estado allí o siguen viviendo allí y vuelven. Entonces voy a hablar así más bien de lo que ellos me cuentan y lo que ellos me dicen, o de la gente que va a estudiar allí, que son dos visiones distintas. Entonces, en cuanto a los emigrantes, los ya nacidos allí, segundas generaciones, incluso terceras generaciones, que viven fundamentalmente los que yo conozco en el área de Nueva York, en el área de Chicago, pues son personas trabajadoras, de clase media, baja, y a nosotros los llamaríamos, o los calificaríamos seguramente como profundamente racistas. Hay una distancia enorme, según lo que ellos me cuentan, lo que yo percibo, entre aunque trabajen incluso con afroamericanos, entre ellos y los afroamericanos. En este sentido, yo creo que no son distintos de los emigrantes o de las descendientes de polacos, holandeses, británicos o blancos, fundamentalmente. Entonces, tengo la impresión de que es una sociedad racista y profundamente dividida. Pues sí, por lo que ellos me cuentan. En el caso de la gente que va a estudiar allí, a universidades, que incluso van al otro lado de lo que es el país, pues bueno, allí las relaciones son entre clases sociales, digamos, más próximas, y todo el mundo viene encantado y dice que las diferencias allí no son tales. Esa es la experiencia que sobre la que puedo valorar. Entonces, cuando hay tanta información como la que la primera interviniente dio, eso quiere decir también muchas cosas, ¿no? Que la sociedad americana es bastante consciente, profundamente consciente de los problemas internos que tiene y de sus propias contradicciones. Y creo que eso nos debería servir para reflexionar, y ahora voy a hablar de lo que me toca más cerca, que es el Estado español o las ciudades del Estado español. Aquí Amnistía Internacional hace un par de meses sacó un informe diciendo que había torturas, todavía que había torturas en las cárceles españolas o las fuerzas y cuerpos de seguridad que torturaban. Pues bien, nosotros no tenemos prácticamente ninguna información, ningún conocimiento de lo que está pasando aquí, o no tenemos ese volumen, ni tenemos esa conciencia de que haya que denunciar eso o de que tengamos que estar preocupados por eso. Entonces, hacer juicios de valor desde una sociedad como la nuestra, que no está reconociendo, desde mi punto de vista, esas contradicciones, sobre una sociedad como la americana, como la estadounidense, que es precisamente un laboratorio o el sitio hacia donde parece que inexorablemente caminamos, me parece un poco arriesgado, y sobre todo, como es mi caso, con un profundo desconocimiento de lo que es la situación real allí. Lo que vaya a pasar con Estados Unidos en cuanto que sea capaz de reconocer errores, reconocer cuestiones de que su sociedad es profundamente racista y de que tiene esos problemas de violencia racial, bueno, supongo que eso está sucediendo ya, como históricamente sucedió con Bartolomé de las Casas y las crónicas de Indias, que todavía hoy se discute de qué lado estaba el famoso Bartolomé de las Casas y de qué realidades estaba hablando. Eso está pasando hoy en Estados Unidos, y prueba de ello es toda esa información que dio Victoria. Creo que ellos mismos lo están reconociendo, pero evidentemente los problemas siguen existiendo allí y aquí también. Gracias, Eric. Pues con la llegada del troglodita Trump, nos preguntamos qué tiene que decir la ONU a todo esto. A casi 1.300 personas se les ha aplicado la pena capital en territorio yanqui. Esto es no lo último que se esperaba, lo esperábamos de un país civilizado. Han habido casos de ejecutados con pelotón de fusilamiento, porque no les llegaban los químicos. Esto sucedió en el estado de Utah. Son más de 30 los estados yanquis en los que desde la segunda parte de los años 70 se practican ejecuciones, y más del 80% en estados sureños. En demasiados casos, con demasiada frecuencia, una persona, casi siempre una persona negra, vale lo que vale una bala. A la cabeza de dichos estados se encuentra Texas, donde gobernaban con manga ancha los impresentables de los Bush. Hay más de 100 países que han abolido la pena de muerte totalmente, y desde luego, pues entre ellos no se encuentran los yanquis. Creo que queda claro, ¿no?, quién es el mayor violador de derechos humanos. Le lanzo esta última pregunta a cualquiera de los tres. Victoria, a lo mejor puede querer también intervenir. Sí, me gustaría comentar algo que ha comentado Eric, ¿no?, sobre un par de cosas, ¿no? Efectivamente, las torturas se dan en las cárceles españolas, y yo creo que se dan en las cárceles de todo el mundo, o de casi todo el mundo, ¿no? Hay que partir de la base de que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en el año 48, en realidad fue un brindis al sol, porque ninguna sociedad basada en la explotación, y el capitalismo está basado en la explotación, es incompatible. Ninguna de estas sociedades es compatible con los derechos humanos, ¿no? Es decir, que en todos los países, en una u otra medida, estos derechos son violados, sobre todo sobre determinados grupos de personas que suelen ser los más desfavorecidos, ¿no? Pero claro, también es verdad que, dicho esto, hay que considerar que Estados Unidos va de abanderado de los derechos humanos, por lo cual las violaciones que se perpetran fuera y dentro de sus fronteras son como mucho más graves y mucho más contradictorias y mucho más hipócritas, ¿no? Lo cual no quita gravedad a las que se producen en otros países, por supuesto, ¿no? Por otro lado, el racismo que parecen manifestar muchos grupos de la población, sobre todo de población blanca, no hispana o hispana, es curioso que en Estados Unidos se hace que clasifican racialmente a la población con mucho cuidado, ¿no? Ellos hacen una diferencia entre blancos hispanos y blancos no hispanos, ¿no? Pero incluso entre los blancos hispanos es cierto que existe, no en todos, evidentemente, pero sí buena parte de la población es bastante racista, ¿no? Sobre todo contra los afroamericanos, ¿no? Bueno, esto desde luego lo alimentan las cadenas de televisión conservadoras, por ejemplo la Fox, ¿no?, que constantemente está criminalizando a la población negra, diciendo que son unos criminales, que viven además del estado del bienestar. Esto enlaza con el discurso sobre la criminalización de la pobreza, ¿no?, y de la gente que recibe ayudas del Estado para poder sobrevivir. Y luego, por otro lado, también es verdad que, por ejemplo, las víctimas de la brutalidad policial, aunque en términos relativos son más altas entre la población afroamericana, cuando se producen sobre la población blanca, ¿no?, que en términos absolutos es mayoritaria, incluso entre las víctimas de la brutalidad policial, esto no se difunde, ¿no? Y no se difunde tanto incluso dentro de las fronteras estadounidenses. Y esto es porque, por un lado, los grupos afroamericanos tienen asociaciones de defensa, porque no olvidemos que llevan una larga historia de discriminación y de segregación, ¿no?, contra ellos, y por tanto han desarrollado mecanismos de defensa, ¿no?, que la población blanca no ha desarrollado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el racismo en la raza es una forma de dividir a la clase trabajadora norteamericana en general, ¿no? Y esto desde luego surge sus efectos, como estamos viendo, ¿no?, la cantidad de gente racista que hay, sobre todo contra los afroamericanos, ¿no? Entonces, claro, por un lado está el discurso constante, ¿no?, tanto en los medios de comunicación conservadores, tanto de la criminalización de la pobreza en general como de la criminalización de la población afroamericana. Y por otro lado tenemos que los medios progresistas solamente difunden la violación de derechos humanos cuando se da sobre la población afroamericana, de tal manera que la población blanca, pobre y de clase trabajadora, que era una sensación como de abandono, ¿no?, como de olvido, como que cae sobre ellos una losa, sobre sus desgracias, una losa de silencio. Bueno, solamente quería comentar eso sobre la pena capital. Bueno, pues es verdad que es uno de los países que la mantiene. Es un país profundamente violento, ¿no? Y se ha demostrado, porque también se han hecho estudios sobre esto, ¿no?, que aproximadamente el 15% de las personas que son ejecutadas en los Estados Unidos son inocentes, ¿no? Ya he dicho que Estados Unidos tiene un sistema judicial que es profundamente clasista y racista, y que incluso los presos que están en el corredor de la muerte, cuyos abogados o asociaciones de abogados, que hay que decir también que en Estados Unidos hay una serie de asociaciones de abogados que voluntariamente se prestan para defender a estas personas, bueno, pues hay veces que ellos presentan pruebas que hacen dudar que esa persona sea realmente culpable del delito que se le atribuye y por el que ha sido condenado, y sin embargo los jueces en muchísimos casos no hacen caso de estas nuevas pruebas presentadas o dilatan en el tiempo su consideración, de manera que estas personas siguen encarceladas aun cuando sus abogados están presentando pruebas que pueden disculparles, ¿no? Es decir, hay un sistema judicial que está pensado para criminalizar a la clase trabajadora y sobre todo a la clase trabajadora que no es blanca, ¿no?, aunque también la blanca, ¿no? Es un problema, desde luego, es como una madeja, ¿no?, que está íntimamente relacionado el tema de la clase y la raza, como he dicho desde el principio, ¿no? Y desde luego tiene su efecto en que la clase trabajadora en general está bastante dividida. Gracias, Victoria. Bueno, pues si nadie quiere añadir algo o complementar lo ya dicho, pasaríamos a nuestro segundo tema de para hoy, que tiene que ver justamente, creo que ya Eric un poco lo adelantaba o nos introducía. Podríamos enumerar los casos de porquería y de corrupción, ¿no?, que inundan este país, y probablemente no acabaríamos nunca este debate a fondo, y eso que solo lo citaríamos, ¿no?, sin meternos en harina. El Partido Podrido, el PP, está gangrenado, ¿no?, desde su nacimiento. Todavía habrá gente en Galicia que recuerde a los narcos en la playa club de A Coruña, donde un tal, ¿no?, don Manuel, un asesino que desayunaba órdenes de fusilamiento o mandaba afeitar los cráneos de las mujeres en este país por ser rojas, celebraba sus encuentros, y donde los narcos y contrabandistas galegos se daban de hostias para ser quien más ponía dinero a la causa pepera. Incluso los más veteranos del lugar recuerdan algún que otro tiro. Hoy queremos hablar del pueblo español como país. Lo cierto es que este punto nos dejaría en puertas de cerrar el debate a fondo de hoy y nuestro estreno, ¿no?, en programas de actualidad. No es sencillo, entendemos, meterle mano por lo amplio que resulta, pero aún así pues nos gustaría conocer vuestros argumentos, vuestra sinceridad sobre este pueblo llamado España. ¿Tiene arreglo? ¿Es rescatable social, política y económicamente? Sé que es complicado por la mucha corrupción que traemos de serie, pero si puedes, Eric, te doy la palabra. Bueno, no entiendo muy bien a qué te refieres con el rescate del pueblo español. No sé si podrías precisar algo más. Si te refieres al rescate de la gente que está sufriendo los efectos de la crisis, la gente que peor lo está pasando, desempleados, empleados precarios, o si tienes un concepto más amplio de pueblo, ¿no? Perdona, que no comprendo muy bien cuál es la cuestión alguna cuestión concreta. Me refería a la gente, a la gente, a los pobres, a la gente obrera, a la clase trabajadora. Bueno, supongo que sí, que son cuestiones de medidas de política económica que nos están llevando a cabo. Si hay 5 millones o 4 millones y pico de desempleados, si el empleo precario cada vez es más abundante, si hay trabajadores que ya son calificados de pobres y las tasas de pobreza están en torno al 20% y la gente en riesgo de exclusión está por encima de ese 20% de la población, bueno, supongo que los poderes públicos del Estado español y de las diferentes comunidades autónomas y las diferentes nacionalidades tendrían capacidad, o se supone que trabajan para ello. Elaborar un programa de rescate del pueblo seguramente es mucho más sencillo que elaborar todo ese complicado programa de rescate de las entidades financieras. Yo solo quiero apuntar una idea, así, una idea que ya lanzamos en otros programas y que seguro que está en el debate en todos los programas que se hablan de estos temas, que es la idea de la renta básica universal. Soluciones de emergencia, de urgencia, que afecten a capas muy amplias de la población, que estén suficientemente testadas tanto desde el punto de vista de justicia social como desde la capacidad que tendrían ahora estados como el Estado español para financiar este tipo de medidas. Bueno, yo creo que si hay un sitio por el que se puede empezar es por ahí, porque los partidos políticos, Podemos, este nuevo PSOE que canta la Internacional, los partidos de izquierdas de las nacionalidades históricas, empiecen a tomarse en serio que el principal problema de la gente es la falta de dinero, la falta de alimentos, la falta de viviendas, la necesidad de ayudar a sobrevivir dignamente a amplias capas de la población. ¿Por dónde empezar? Pues esa idea está suficientemente expuesta y estudiada, simplemente falta voluntad y valentía política. Digo, por empezar por algún lado. Este es el correo electrónico de Enfoque Crítico, de Debate a Fondo. Producción radioonline@gmail.com. Pues si el futuro, ¿no?, de un país está en manos de su población, cuesta entender un montón de cosas. De los partidos políticos, pues tú ya decías algo, ¿no? No sé qué podemos esperar. También pareciera que con el simple hecho de votar no llegamos a ninguna parte. Y si está en nuestras manos, hemos sido testigos, ¿no?, en estos dos últimos años que votamos corrupción de la misma manera y casi con la misma alegría que nos tomamos el café en nuestro bar favorito. En resumen, sin cambios rupturistas no hay futuro para nadie, y sin un pueblo unido tampoco. ¿A qué se enfrenta o a qué nos enfrentamos en el futuro, Manolo? Vamos a ver, mira, fíjate. Antes hablábamos de cómo era posible una sociedad como la norteamericana, esa sociedad brutal, violenta, con una discriminación social y racial tremenda. ¿Cómo es posible que un fenómeno de esa magnitud se esté dando en un país que se supone que es el más desarrollado del planeta? La cuestión es que eso se edifica sobre un consenso social. Hay un consenso social en los Estados Unidos que abarca la mayor parte de la población, que hace posible que eso, valga la redundancia, sea posible. Bueno, en España sucede otro tanto de lo mismo, sucede todavía otro tanto de lo mismo. No, mira, yo creo sinceramente que no, ni siquiera depende de la voluntad de los partidos políticos, porque no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de interpretación de la sociedad. Y todos los partidos que hoy aparecen como una alternativa, ya sea Podemos, etcétera, etcétera, para no seguir mencionando, yo creo que no tienen justamente lo que tú mencionabas hace un instante, un programa de ruptura con todo lo anterior. Y además, es decir, aquellos que lo tienen son partidos ínfimos que apenas se presentan a las elecciones y alcanzan unos pocos votos. Y eso sucede porque existe un consenso de aceptación social que ha sido construido no antes de ayer. Es decir, que empezó a ser reconstruido a partir de la muerte del dictador en 1975, luego con la Constitución del 78, y durante todos estos años, hasta hace relativamente poco, la sociedad no decía ni pío, aceptaba eso como la realidad posible o aceptable. Esa es la realidad. Entonces, la cuestión no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de concepción. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y para conseguir ese tipo de sociedad que queremos, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí es donde está planteada la pregunta. Gracias, Manolo. También pues cuesta entender que el 90% aproximadamente, si no más, del pueblo español declara, ¿no?, que cuando le preguntan en España si es un país corrupto, pues está de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, pues no sería muy difícil imaginar que entre ese 90% hay personas que están votando décadas y décadas corrupción. ¿Esto cómo se entiende o existe algún tipo de comprensión sobre este fenómeno, Victoria? Bueno, hay un libro que leí hace tiempo de Alejandro Nieto, cuyo título no recuerdo bien exactamente, pero que trataba precisamente del tema de la corrupción, y decía que de alguna manera, claro, tenemos una larga historia, ¿no?, como ha dicho Manolo, en el que la corrupción se ha hecho aparecer como algo natural, entre comillas, ¿no? Y esto lo desarrolla bien este autor, que digo, Alejandro Nieto, en este libro. Es cierto que, porque yo misma he sido testigo de esto hace no mucho, comprando en la carnicería, un señor que, votante del PP, decía que, contestando al comentario del carnicero de que cuánta gente corrupta tenemos en el sistema político, que se está llevando el dinero público a mansalva, etcétera, etcétera, ese señor le decía, bueno, hombre, es que si uno estuviera allí, a lo mejor también haría lo mismo, ¿no? Es decir, que este hombre venía a decir que todos somos un poco corruptos en el fondo, ¿no? Y que quizás nosotros haríamos lo mismo si estuviéramos en esa situación, ¿no? Bueno, yo intervine ahí, claro, para hacerle ver que eso era un pensamiento equivocado, completamente equivocado, claro, y que no todo el mundo evidentemente tiene asumido ese discurso sobre la corrupción, ¿no?, esa naturalización y como socialización, ¿no?, de la corrupción, ¿no? Pero es verdad que hay personas que por muy corruptas que sean las personas del partido político al que están adheridas, y no por un motivo ideológico, o solamente ideológico, sino también emocional, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los votantes del partido, muchos, no todos, pero muchos votantes del Partido Popular no votan al Partido Popular porque les parezca bien el programa electoral que presenta, sino simplemente porque no salgan los otros, ¿no? Los enemigos, ¿no? Entonces, claro, por mucha corrupción que haya en su partido, ellos van a seguir votando a este partido, ¿no? Me recuerda un poco también a lo que dijo Trump durante la campaña electoral, de que aunque le vieran pegando tiros con un fusil por en medio de la Quinta Avenida de Nueva York, le seguirían votando igual, ¿no? Bueno, pues es un poco parecido, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que en ciertos sectores de la población española, más a la derecha, está perfectamente asumido el tema de que los políticos tienen carta blanca, digamos, para ser corruptos, ¿no? Siempre y cuando sigan gobernando y no dejen que gobiernen los otros, ¿no? Ahora, con respecto a los otros partidos políticos, bueno, pues hay que decir que el PSOE en realidad debería cambiarse las siglas, porque ni es socialista y ni mucho menos obrero, ¿no? Podría llamarse Partido Español, simplemente, ¿no? Y sería más apropiado, ¿no? Que cante la Internacional es verdaderamente indignante, ¿no? Porque ellos están muy lejos de un programa que verdaderamente defienda a la clase trabajadora. Y esto desde que Felipe González dijo que ellos eran socialistas antes que marxistas, ¿no? Bueno, pues es que ni siquiera socialistas, no son ni siquiera socialistas. Y yo diría que ni siquiera son socialdemócratas ya, ¿no? Son socialliberales, ¿no? El estilo de la tercera vía de Tony Blair, ¿no? Que se puso tan de moda en los años 90, ¿no? Y que sigue... A la que sigue siendo fiel, ¿no? El establishment del Partido Laborista Británico, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que la clase trabajadora y los que más estamos sufriendo y las que más estamos sufriendo los brutales recortes que estamos viendo en prestaciones sociales, en la desregulación del mercado laboral, en el derrumbe del llamado estado del bienestar, que en realidad aquí nunca hemos tenido, ¿no? Aquí hemos tenido un mini-estadi, como decía Vázquez Montalbán, ¿no? Un mini-estadi del bienestar. Bueno, pues los quienes más estamos sufriendo estos ataques, no estamos organizados, no tenemos un partido que nos represente realmente, ¿no? Que represente nuestros intereses, que nos ayude a sobrevivir, ¿no? Como decía Eric, ¿no? Las personas más necesitadas, esto no sería posible en el marco de la Unión Europea, ¿no? Con las condiciones que impone la Troika, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Grecia, ¿no? Que, por cierto, han vuelto a tener otra huelga general y no parece que esto sea noticia tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es que construyamos movimiento de resistencia. Yo creo que desde el terreno laboral, por ejemplo, que es donde más nos están machacando, los sindicatos alternativos, es decir, los que se apartan de la línea de concertación de los dos sindicatos mayoritarios, están en una posición mejor para plantear batalla, ¿no? Entonces, claro, de momento son minoritarios porque su afiliación es baja, pero lo que debemos hacer es organizarnos sindicalmente en estas organizaciones y poco a poco ir construyendo un partido que verdaderamente nos represente. Estoy hablando, esto es un futurible, evidentemente, ¿no? Pero es que no veo otra salida, realmente. Gracias, Victoria. Me cuesta creer que este sea un gran país y evidentemente no me refiero de sus gentes, ¿no? Sabéis a qué me refiero, a una clase política o una élite económica que no nos merecemos. Creo que más bien es un país de mierda, lleno de corruptos, que proceden de tiempos franquistas y tardofranquistas. Prácticamente nada se movió desde que aquel asesino entró a base de dictadura. ¿A quién le vamos con ese cuento, ¿no?, de un gran país? Os lanzo la pregunta a los tres por si queréis complementar. Sí, para entrar en algunas cuestiones y en algo de debate, bueno, la pregunta era algo así como salvar a la gente que lo está pasando peor. Si somos conscientes de que hay una situación de urgencia, pues hay que tomar medidas de urgencia. Está muy bien el tema de la concienciación, claro, todo parte de ahí, pero hay gente que no puede esperar a que la concepción de sobre la buena vida de la sociedad cambie. Entonces no podemos perder ninguno de los espacios, ni siquiera el espacio que puede ofrecer el PSOE a esa posibilidad de ser un aliado para afrontar esas cuestiones y esas medidas de urgencia, ni el espacio sindical, ni el espacio de Podemos, ni el espacio de las izquierdas nacionalistas, ninguno de esos espacios. Mientras se construye otra fuerza alternativa que pueda englobar a todas esas otras fuerzas, que creo que eso no es posible ni deseable. Entonces, si la pregunta es ¿cómo salvar a la gente? Pues a la gente hay que salvarla directamente dándole dinero para que coma, para que se vista, para que tenga vivienda y para que pueda afrontar sus necesidades básicas. Y a partir de ahí, esa misma acción, y en esto seguro que está de acuerdo conmigo Manolo, llevará en parejo la capacidad de concienciar a la gente, el ejemplo, la capacidad de provocar cambio social, que creo que es lo que va por ahí, ¿no? De ese concepto de la buena vida que debe tener la gente. Creo que la crisis ha ayudado a mucha gente a replantearse ese concepto de la buena vida o qué vida queremos. Entonces hay que aprovechar todos los espacios que ha abierto la crisis, que han dejado abandonados de esa ideología, que ya no puede entrar ahí, ya no puede explicar cosas que le pasan a la gente de esa ideología del capitalismo, del neoliberalismo, y empezar a hacer cosas que le solucionen de verdad los problemas de la gente. Y después, poco a poco, la sociedad irá cambiando. Pero si abandonamos los espacios posibles, los espacios que es parlamentarios, los espacios sindicales, los espacios de la calle, pues entonces si esperamos a construir desde abajo, desde la concienciación social, que no sé muy bien cómo se hace eso, sin peleas en los espacios, ahí creo que no vamos a solucionar nada. Gracias, Eric. Pues si nadie quiere complementar nada, pasaríamos. Sí, no, yo sí lo deseo hacer. Lo deseo hacer porque me parece que justamente. ¿Me oye? Sí, te escucha, Manuel. Justamente Eric acaba de plantear el núcleo de la cuestión. El núcleo de la cuestión. Y yo creo que es tremendamente interesante porque de alguna manera él está situando las cosas en el momento que estamos viviendo. Trataré de explicarme. En principio, Eric, yo creo que no se trata de salvar a la gente. La gente se salva a sí misma. Es decir, y se salva a sí misma a partir de su propia autoorganización. Y si no se da ese requisito, no se puede producir ningún tipo de cambio. En el fondo, permíteme, porque a mí me parece que aquí debemos de debatir con plena apertura. Quiero decir, no voy a decir lo que pienso del planteamiento que tú has hecho. Yo creo que justamente hay muchísima gente de buena voluntad que, como tú, dice, bueno, hay que aprovechar los espacios, hay que aprovechar las nuevas formaciones que, en fin, que al fin y al cabo están proponiendo reformas parciales, etcétera, etcétera. La cuestión, Eric, es que por muchas razones eso no es posible hoy. Y voy a decir por qué no es posible, por qué razones me parece que no es posible. En principio, porque en la etapa del desarrollo capitalista que estamos viviendo en nuestro planeta, la competitividad entre los diferentes polos de desarrollo del capitalismo es brutal. Y entonces, necesariamente, el gran capital tiene que obtener beneficios para seguir desarrollando. ¿Y dónde obtiene esos beneficios? Los beneficios los obtiene justamente de los bajos salarios, de la precariedad y de todo eso, ¿no? Entonces, a esa competición es, en principio, a la que estamos sometidos. Y esto dicho con mucha brevedad. Y en segundo lugar, porque la cuestión es que en la experiencia desde el momento que apareció el capitalismo, se desarrolló en el siglo XIX y se hiperdesarrolló en el siglo XX, ninguna ocasión, en ninguna oportunidad, esa vía, esa propuesta que tú haces de ocupar espacios, de aprovechar coyunturas, etcétera, ha tenido éxito. La socialdemocracia fracasó justamente porque era una reforma del capitalismo, una reforma posibilista del capitalismo que luego no tuvo ningún resultado y no podía tenerlo además. Si concretamente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el capitalismo europeo, el del continental, había colaborado con los nazis, etcétera, tuvo que hacer determinadas concesiones en base a las propuestas de Keynes, eso fue así porque había un país, en este caso la Unión Soviética, que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que el peso de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre su pueblo y tenía un prestigio enorme ante la clase obrera europea, y los capitalistas europeos temían naturalmente que esto se impusiera ese modelo en la Europa Occidental. Y entonces hicieron concesiones como la sanidad gratuita, la educación gratuita, que duró lo que duró. A principios de los 50 llegó Churchill y acabó con todas aquellas supuestas conquistas que lo fueron en parte, pero fundamentalmente estaban debidas a un fenómeno exógeno. Yo quiero precisar eso porque justamente ese es el debate que tiene lugar en nuestro país en este momento. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué podemos hacer ante la coyuntura que se nos está planteando? Bien, yo creo, Eric, que es difícil, ciertamente, lo que justamente como tú lo señalas, es difícil la reconstrucción de ese movimiento, pero no hay otra alternativa, porque el capital no va a abandonar su poder porque lo convenzamos ni porque lo persuadamos de que debe ser así. El capital, más tarde o más temprano, tendrá que sufrir una confrontación con su clase opuesta, la clase trabajadora. Bueno, yo estupendo que hayamos entrado en debate. Esa construcción de una fuerza alternativa al capital, yo la veo muy lejana. Entonces, cuando hablo de la pregunta que era salvar al pueblo, bueno, yo estoy dentro de esa gente rescatable por situaciones laborales y personales, familiares, y conozco a mucha gente que está dentro. Me estoy salvando a mí mismo y a mi familia y a la gente que vive como yo. O sea, y no hay, es una cuestión de expresiones. Claro que la gente se salva a sí mismo. Y yo no estoy dibujando ningún programa de acción al estilo de la socialdemocracia, de posguerra, no es un programa de conjunto, digámoslo así. ¿Y qué hacer? Bueno, tú lo que estás dibujando es el mapa de la situación. Podemos compartir todo el análisis histórico y todo el análisis, el mapa que dibujas, con sus valles, sus ríos, sus carreteras, por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir. ¿Qué hacer? Pues yo lo único que sé hacer es hacer. Me explico. Moverme en los espacios que me dejan, en espacios partidistas, con todas las dificultades que hay para moverse ahí y todas las constricciones, también. En espacios sindicalistas, pues también. En espacios de lucha en sindicatos, también. En espacios de ONGs o de otras organizaciones o de plataformas ciudadanas que se montan por cualquier conflicto, también. Es hacer. En esos espacios, sin un programa, sin un objetivo de crear un partido alternativo, porque eso también tuvimos lecciones históricas sobre lo que pasó con eso. Entonces, mientras vamos haciendo, vamos construyendo esa alternativa. Y hay espacios que ocupar ahora mismo, como decía, por la cuestión de la crisis. Cada vez hay más población empobrecida, cada vez hay más personas que tienen que hacer las cosas por sí mismas. Y esa organización, autoorganización, se irá generando, si algo se tiene que generar, a partir de ahí. Los viejos modelos, viejos discursos de oposición y tal, no nos valen. Nos valen para dibujar el mapa y ver qué carreteras están cerradas y qué carreteras están abiertas, sí, pero hay que ponerse en marcha y sin despreciar ninguna oportunidad. Yo puedo estar en desacuerdo con el 99% de las cosas que propone Podemos. Ahora bien, en el asunto de la renta básica, con Podemos hacia adelante. Puedo estar en desacuerdo con el 99% de las cosas que proponen los grandes sindicatos y las grandes centrales. Ahora bien, si son aliados en un asunto como este o como otro, adelante con ellos. Ese es un programa que no está construido de antemano, no sé si me entiendes. Y yo creo que son cosas que estamos diciendo de dos formas diferentes lo mismo, pero bueno, nos vamos acercando, creo. ¿Puedo intervenir? Sí, no sé si que a lo mejor quiere intervenir también Victoria, pero vamos. No, le paso el turno a Manolo. Mira, vamos a ver, la cuestión es que de alguna manera ha dejado caer algo que resulta tremendamente significativo, y yo creo que eso forma parte de algo muy habitual, que dice, es que la cuestión es que esa propuesta es la vieja propuesta. No, Eric. La vieja propuesta es la vieja propuesta de la socialdemocracia, que durante años, décadas, etcétera, se ha estado ensayando y ha fracasado. Ha fracasado rotundamente. Entonces, decir, en nuestro país hemos visto eso. ¿Qué ha sido el PSOE? El PSOE estaba, sus filas estaban preñadas de gente de buena voluntad que preveía o quería que los cambios fueran graduales, que se consiguieran algunas cositas, etcétera, etcétera. Y sabemos por la experiencia próxima, no hablo de la experiencia centenaria que ha podido tener la clase trabajadora en el mundo, sino por la experiencia próxima, sabemos perfectamente que el capital termina absorbiendo ese planteamiento. Y esa es la realidad, eso ha sucedido en nuestro país, continúa sucediendo. Ahora aparece una nueva posibilidad, una nueva propuesta. Por una parte, Podemos, que con un discurso supuestamente radical, arranca con la voluntad de millares de personas que no han tenido, desgraciadamente, que los partidos de la izquierda real no han sabido proporcionarles las armas intelectuales para analizar la propuesta de Podemos, y ahí va todo el mundo. Se produjo primero el 15M, una eclosión de buenísima voluntad, luego aparece Podemos, y Podemos se inserta en las instituciones, y además ya se aprecian los primeros síntomas de su integración en el propio sistema, renunciando a un montón de cosas, porque claro, como no son posibles, como no es posible salir de la OTAN, como no es posible nacionalizar las grandes empresas, como no es posible, pues se va renunciando paulatinamente a todo eso. Ese camino ya está recorrido, ese camino es viejísimo. Esa es la vieja propuesta. Lo que yo estoy planteando es una nueva propuesta que no la hemos materializado, y es acabar con esta sociedad, acabar radicalmente con esa sociedad. ¿Cómo? Organizándonos y teniendo conciencia de que esta sociedad hay que terminar con ella, porque el capitalismo no es algo que lo puedas embellecer, que lo puedas pintar de rosa, etcétera, etcétera. La cuestión está planteada ahí, Eric, a mi modo de ver. Enfoque crítico, debate a fondo. Bueno, pues yo creo que sin pensarlo nos hemos metido también en el siguiente tema del día de hoy, que justamente iba sobre el Partido Socialista Obrero Español, que ha perdido la S socialista y la de obrero. No sé, Eric, si quieres intervenir rápidamente, pasamos al siguiente, porque está Victoria, muy... Victoria, que seguramente tiene ganas de intervenir, y ya después brevemente vamos con el turno. Están muy entrelazados. Bien, pues mira, cuando preparábamos este debate a fondo, ¿no?, y a tenor de lo ocurrido en otros países de Europa, nos hemos preguntado, José Manuel Corrales, nuestro productor y editor, y yo, ¿por qué no termina, ¿no?, de descender a los infiernos el partido español, o por qué no termina, ¿no?, de consolidar una bajada, ¿no? Nos preguntábamos también qué nos diferencia respecto a Italia, a Grecia, hace muy poquito Francia e incluso Portugal, ¿no?, cuyos traidores que se hacen apellidar socialista y obrero son los causantes de la ruina, del destrozo, del desmantelamiento de cada uno de sus respectivos países. Le lanzo la pregunta a Victoria, para si quiere entrar, o cualquiera de vosotros. Perdona, la pregunta es por qué el partido español no está experimentando la bajada que está experimentando otros presuntos partidos socialistas en Europa. Sí, la socialdemocracia, los partidos socialistas europeos, bueno, en Grecia, pues es el caso, creo que más que quizás, ¿no? Más mediáticamente se sepa que es como prácticamente acabó de morir, ¿no? Y cómo se produjo la pasó quizás, ¿sí? Entonces es un poco, por ahí va un poco la pregunta. Sin embargo, ¿no? Con el partido español nunca termina de caer, y sobre todo pues en los resultados electorales, yo creo que también tenemos ahí una evidencia, ¿no? Nada, te lanzo la pregunta, Victoria, si quieres comentar lo que tú quieras. No soy muy especialista en esto, pero creo que lo mismo que, de la misma manera que el PP tiene sus votantes fieles, el PSOE también los tiene, ¿no? Es cierto que el PSOE es responsable, junto con el PP, claro, pero gobernando Zapatero, ya hemos visto cómo empezaron los recortes brutales, ¿no? La reforma laboral que hizo, etcétera. Es decir, es copartícipe, ¿no? Del ataque que estamos sufriendo la clase trabajadora en este país. Sin embargo, hay personas de clase trabajadora que siguen votando al PSOE, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de decir, vamos a votar a nuestro partido de siempre, para que no salgan los otros, ¿no? Y además creo que la presencia de Podemos parece que está sirviendo también de revulsivo en algunos sectores del Partido Español, ¿no? En el sentido de que, bueno, realmente no plantean un programa social muy diferente, salvo quizás por el tema de la renta básica, ¿no? Que creo que ya han renunciado también a eso, pero en su momento lo plantearon. Algo pues, que es discutible, ¿no? Quizás esto debería ser objeto quizás de un debate más amplio, ¿no? El tema de la renta básica. Porque hay una trampa ahí escondida también. Ahora no creo que sea el momento de apuntar en ello, ¿no? Pero lo que decía, ¿no? Que no ven, yo creo, los votantes del PSOE, no ven que Podemos sea una alternativa real, ¿no? Más a la izquierda. Y por eso yo creo que sigue teniendo este voto fiel. Gracias, Victoria. Yo creo que el llamarles traidores no es simplemente por la indisimulada abstención al neofranquista Pontevedrés Mariano, que también, aunque poco sorprende viendo a los personajes que forman parte, ¿no?, de ese partido burgués socioliberal. Hay que remontarse a la llegada de Mr. X, el golfo millonario, amigo de narcos y de corruptos, que fue quien profesionalizó este partido socioliberal. Hablamos de Felipón, evidentemente, la momia a quien se tiene como icono. Con todo lo vivido desde entonces para acá, y sobre todo cuando las compuertas se abrieron hacia 2007 y algunos medios comenzaron a llenar de lodo noticias que podrían sacar partido a sus desgracias, y en 2010 a ZP se le cae la máscara, ¿no estamos todavía preparados como pueblo para mandarlos a tomar a paseo, Eric? Bueno, a ver, no hay que confundir los deseos con la realidad, y la realidad es que el Partido Socialista, y yo conozco a mucha gente del Partido, mucha gente no, alguna gente del Partido Socialista, tiene su discurso, tiene sus ideas, son gente con buenas intenciones y como en todas partes habrá de todo, pero la realidad es que el Partido Socialista todavía está vivo. Bueno, entonces, tarda en caer. Nos gustaría que la socialdemocracia o esa alternativa de centro-izquierda o de centro fuese de otra forma. Bueno, puede ser, pero eso es una cuestión, yo creo que, de debate interno de ellos. Antes hacía referencia a Portugal. En Portugal pasa una cosa muy curiosa. El Partido Socialista tuvo una evolución que lo llevó a pactar con la izquierda, con el Partido Comunista y con la nueva izquierda del bloco. Y están levantando cabeza. El país parece que está levantando cabeza, o al menos anímicamente está levantando cabeza y la izquierda allí está levantando cabeza en una coalición en la que está el Partido Comunista, el Bloco y el Partido Socialista. Entonces, por eso decía de que hay que respetar tanto al número de votantes y al bagaje que puedan tener esos partidos y aprovechar esos espacios, y aprovechar espacios de confluencia, incluso en las instituciones. Bien, en cuanto a lo que pasó con Pedro Sánchez y con estas primarias, yo creo que hay que ver un poco el contexto, ¿no? Se habló aquí ya de la crisis de los partidos socialdemócratas en toda Europa desde hace décadas, la propia crisis del partido que se instaló entre miembros destacados del partido, se instalaron entre las élites económicas, Felipe González el más sobresaliente. Hay que ver también el impacto que pudo tener el 15M y Podemos sobre tanto los votantes como la forma de hacer política del Partido Socialista, y después está lo más inmediato y lo más interesante, que es la venganza de las bases contra las élites del partido, y ahí aparece Sánchez, que digamos que es el final de todo eso. Y yo creo que Sánchez es un elemento que ya está donde quería estar, es decir, él quería ser secretario general, candidato a la presidencia del gobierno, y lo está con mucho más poder del que hubiese soñado tener si las cosas hubiesen ido tranquilas dentro del Partido Socialista. Es un secretario general con mucho poder. Y a lo que se va a dedicar Sánchez en los próximos tiempos, previsiblemente, como hacen todos los líderes de los partidos tradicionales, y a mantenerse en el poder y a tratar de conservar el poder. ¿Qué puede pasar? Pues que tratará de limpiar el partido, colocar a sus fieles y buscar su espacio electoral entre Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, perdón, y el Partido Popular. Yo creo que no podemos esperar mucho de Sánchez como personaje, como secretario general de los socialistas. Lo interesante está ahí, en la capacidad que tienen las bases, y no se hubiera explicado sin el 15M y sin la presión que ejerce Podemos, de haber peleado contra las élites y de haber posiblemente mandado al baúl de los recuerdos a un tipo tan políticamente desagradable como Felipe González. Dejando a un lado a los neofranquistas peperos y a los neofalangistas naranjas, ¿merecemos ser gobernados por traidores, Manolo? No, evidentemente no merecemos eso. Eso no lo merece nadie. Pero la cuestión es que hay algo esencial para entender este cosmos político que vivimos en nuestro país y en cualquier otro país, por otra parte. Se trata de que tenemos que analizar la esencia del electoralismo. Es decir, estamos en una sociedad electoralista, una sociedad donde a través de las campañas electorales y de los movimientos previos, etcétera, el ciudadano conforma su opinión. Y claro, la cuestión es preguntarse ¿cuáles son los procedimientos que utiliza el ciudadano para conformar su opinión acerca de un partido u otro, de una opción u otra opción? Fundamentalmente son los medios de comunicación, tanto televisivos como periodísticos, incluso el contexto social donde uno se desarrolla. Y el tema fundamental es que los medios están dominados justamente por los que detentan el poder real. El poder real, que no es, desde luego, no es ni el gobierno ni la administración del Estado. El poder real está en aquellos que dominan la propiedad privada de los bienes de producción. Yo sé que a lo mejor a Eric esto le resulta un tanto antiguo, pero es que continúa siendo favor. Vigente. No. Sí, no. No, perdona. No te preocupes. Aquí hay mucho debate. Entonces la cuestión es que ese es el medio por el que el ciudadano cada día va construyendo sus opiniones, y además no solo construye sus propias opiniones, sino las transmite a los demás. En una sociedad donde la opinión es monopolista, es decir, la tienen exclusivamente esos medios, ¿qué podemos esperar de la conciencia ciudadana? Por eso decía, es necesaria la organización, porque el sistema es poderosísimo. El sistema es poderosísimo. Yo, por ejemplo, quiero contar una anécdota. Yo participé en el 15M. Participé en el 15M no porque tuviera esperanza en principio en aquello, sino porque me parecía fundamentalmente una posibilidad de acceso a la gente joven, a aquellos que de repente, después de casi 40 años, habían descubierto cuestiones elementales, algunas incluso contradictorias, pero era una oportunidad extraordinaria. Era una oportunidad extraordinaria para entrar en comunicación con la gente. Los partidos políticos de la izquierda no lo hicieron. Y cuando lo hicieron, trataron de utilizar métodos oportunistas, presentándose en algún desahucio para que los medios estuvieran allí y los cogieran, es decir, electoralísticamente. Es decir, y esa es la cuestión. El 15M significó mucho, pero la cuestión es que lo que salió de ahí, y no podía ser de otra manera, lo que salió de ahí justamente fue la posibilidad institucional materializada a través de Podemos. Entonces, en ese terreno yo sigo teniendo muy pocas esperanzas. Hay que construir algo nuevo, acabar con la sociedad donde es el capital el que domina. Es tremendamente difícil. Es una lucha, casi por así decirlo, en una frase clásica, es clase contra clase. Y hoy por hoy, la clase poderosa, la clase hegemónica, es la que tiene todos los medios en su mano. Eso es lo que hay que ir arrebatando. Hay que construir medios alternativos, como debates de este tipo, que no pueden verse, por otra parte, en televisión ni en ningún otro sitio. Es decir, eso es lo que hay que construir. Yo me acuerdo perfectamente cómo yo soy de una viejísima generación, dicho sea de paso. Y si yo luché en el franquismo, en las filas del viejo Partido Comunista, no de este, sino del viejo Partido Comunista de España. Y recuerdo cómo yo accedía a la conciencia, y a la conciencia accedí a través de folletitos, a través de la interpretación de la realidad cotidiana, de cómo otros me explicaban cómo así es como se construyó en la época del franquismo, tanto en las universidades como fuera de ellas, se construyó una conciencia antifranquista, y fue posible acabar con la dictadura, porque con la dictadura no acabó el actual monarca, con la dictadura acabó un potentísimo movimiento popular. Eso es lo que hay que hacer, hay que transmitir conciencia de una manera organizada. Mientras tanto, amigo Eric, no hay alternativa. Bueno, mientras tanto hay que ir haciendo cosas. Entonces, vamos a parafrasear aquí a los curas y digamos que los caminos para llegar a la revolución son inescrutables, ¿no? Yo no sé si tendremos capacidad para construir un ejército de tanques rojos o si habrá que seguir con la guerra de guerrillas. Y yo creo que en este momento es la guerra de guerrillas. Y, por supuesto, aprovechando lo que decíamos antes, esos espacios o espacios como este para ir poco a poco entrando en las brechas. Y lo de la comunicación, pues es una cuestión, sí, fundamental. Es decir, estamos hablando de electoralismo, de esa carrera continua de los partidos políticos que nos hacen elegir entre este o este, y elegimos lo menos malo porque hay que poner a alguien. Y bueno, es una forma de bloquear, de poner unos actores que efectivamente no son los que mandan. Bueno, todo eso estamos de acuerdo, pero ese campo de batalla, y es lo que llevo intentando insistir toda la tarde, ni ese campo de batalla ni ningún otro. Hay que dar la batalla en todos los campos, y no hay un ejército con tanques. Ahora lo que tenemos son guerrilleros. Sí, Eric, sí, si quieres... Sí, una breve anotación simplemente. Sí, Eric, en ese sentido estamos de acuerdo. Yo creo que no hay un solo campo de batalla. Los campos de batalla son múltiples, y ahí, desde luego, yo pienso que en momentos determinados, cuando se tenga detrás la fuerza popular en un momento determinado, hay que estar en las instituciones también, hay que tomar los ayuntamientos, hay que tomar tal, pero no desde una perspectiva electoral exclusivamente, sino desde una perspectiva de organización popular, que la organización popular dé como resultado la necesidad de estar en las instituciones, porque tú sabes, además, y eso se está viendo hoy en día, que muchos de los ayuntamientos de Podemos están teniendo auténticas dificultades para hacer ningún tipo de reforma. Y claro, la cuestión es que son ellos los que tienen los medios de comunicación. Les basta con decir Carmena o X es mala y está haciendo mal las cosas para que eso se difunda tremendamente a la población. Y tiene que haber detrás un poder organizado, popular, de asociaciones de vecinos, de asociaciones de estudiantes, de mareas, etcétera, etcétera, que responda a esos embates de los medios de comunicación. Esa es la alternativa realmente. Y yo estoy de acuerdo en que es múltiple el campo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que les está faltando es esa base, ese apoyo popular de movimientos sociales. En el caso de Madrid es evidente, y en el caso de las ciudades gallegas también está siendo evidente. Están generando mucha frustración porque, por una parte, no están sabiendo interpretar el papel que deben desempeñar en las instituciones, y por otra, son muy débiles fuera de lo que son las moquetas. Detrás de ellos hay muy poca gente y muy poca gente organizada. ¿Ves cómo al final nos vamos encontrando? Pues muchas gracias, porque creo que habéis sacado otro debate que bien se podría tratar en futuros debates a fondos, ¿no? El tema del que hablabais ahora. Para ir cerrando el programa, le lanzo la última pregunta a Victoria y a ver si podemos ir cerrando. La verdad es que pareciera, ¿no?, que estos días de primarias internas del Partido Español pues han sido un poco inútiles para nuestras vidas, porque nos han amenizado unos días con tres caras de la misma moneda. Pedrito el Rojo, el ex liberal de Pozuelo, el loser Pachi López y la dueña de Andalucía, que no pierde oportunidad siempre que pueden refugiarse para el aplauso fácil y el afecto de la parroquia en la hija de Paco el Fontanero. Evidentemente hablamos de la autoritaria Susi Díaz. ¿De verdad, al margen de la red clientelar en Andalucía, según Bruselas, la comunidad autónoma más corrupta de nuestro pueblo, se puede confiar en estos vividores, a quienes no se les conoce oficio ni beneficio? Te lanzo la pregunta, Victoria. Evidentemente no se puede confiar en ellos. La prueba está en que llevan gobernando en Andalucía desde hace un montón de tiempo y todavía no han resuelto el problema básico secular de Andalucía, ¿no?, que es el reparto de las tierras, ¿no?, el problema de los campesinos andaluces, de los jornaleros, de la base social andaluza, ¿no? Han sustituido el caciquismo del siglo XIX por las redes clientelares que ha establecido el PSOE en este país. Susana Díaz sí presume mucho de ser la hija del Fontanero, ¿no?, de Paco el Fontanero, pero bueno, hay que recordar que uno no elige dónde nace, ni elige el sexo que va a tener, ni elige el color de la piel, pero lo que sí elige es los intereses, de qué intereses va a defender, en qué lado de la trinchera se va a situar. Y evidentemente Susana, por el hecho de ser hija de un obrero, no va a defender los intereses de la clase trabajadora, como lo está demostrando, ¿no?, y ha demostrado su partido. Por el hecho de ser mujer, no va a defender los intereses de las mujeres, de todas las mujeres, ¿no?, incluso de las más desfavorecidas. Creo recordar que cuando empezó su campaña en las primarias se abrió una página web que se llamaba La Hora de las Mujeres, que apoyaba la candidatura de Susana porque decían que ya era hora de tener una presidenta, ¿no? Bueno, hay que recordar a estas señoras que apoyaban a Susana que el hecho de ser mujer no te hace feminista, ni mucho menos. Al final ella no ha aprovechado este argumento, ¿no? Y hay que agradecérselo, hay que agradecerle que no vaya de feminista, ¿no? También se ha visto como por hecho de ser negro, que es decir, que se vayan a defender los derechos de los negros, ¿no?, como nos ha demostrado el señor Obama. Susana, efectivamente, ella defiende, ella es forma parte de la oligarquía del Partido Español en Andalucía. De hecho, bueno, ha sido apoyada por todo lo que llaman el búnker, ¿no? empezando por Felipe González, ¿no? Ese gran amigo de los grandes, ese socialista, que voy a decir, como dijo una persona que cuando yo estuve trabajando como trabajadora social un tiempo, ¿no? Un indigente de uno de los pueblos donde yo trabajaba decía que no son socialistas sino sociolistos, ¿no? Efectivamente, esta señora ha sido una socia muy lista del partido político en el que ella ha hecho carrera, porque ella podrá ser hija de obrero, pero evidentemente no es obrera ella en sí. Ella se ha criado a los pechos del PSOE andaluz. La única carrera que ha tenido es la carrera política, y ella no es la única, evidentemente. Hay muchas personas dentro del PSOE y en otros partidos que se han dedicado a la política de manera profesional y no han tenido otra actividad en su vida, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta que me hacías, es que he perdido la pista de la pregunta que me hacías exactamente, Vivi. Sí, claro, muchas gracias, Victoria. Pues si alguien quiere complementar algo, y si no, pues vamos cerrando el programa. Me gustaría, si me permite, hacer un brevísimo augurio, porque me parece interesante hacer este tipo de augurios en las fechas en las que estamos. Yo creo que, teniendo en cuenta el mapa electoralista del país, ojo y alerta, porque el PSOE de Pedro Sánchez puede dar una sorpresa. Y voy a explicar en qué. Yo creo que, de nuevo, como suele suceder, como sucedió, entre otras cosas, con Podemos, puede suceder que en unas próximas hipotéticas elecciones, si las cosas se mantienen tal cual son ahora, Pedro Sánchez aparezca como la esperanza renovadora de un PSOE de izquierda, porque ese es el seco que los medios de comunicación están tratando de dar, el renovador de la izquierda, el hombre que da un golpe de timón y sitúa al PSOE justamente allí donde nunca estuvo. A mí me parece que claro, esos avances que pudiera experimentar el PSOE se van a hacer, desde luego, a cargo de Podemos, es decir, que no tiene nada en particular que Podemos pierda un nivel alto de votante a favor del PSOE, porque la gente, todos nosotros en definitiva, que somos también gente, jugamos siempre con el posibilismo, y el posibilismo parece que para ese juego del posibilismo parece que lo institucional tiene más posibilidades, ¿no? Y después, por otra parte, porque hay sectores a los que algunos de los aspectos de la personalidad de Pablo Iglesias le disgustan. Así que no tiene nada de particular que la nueva esperanza de cambio se vaya a cifrar en el PSOE. Ojo y alerta. Pero se trata de una ilusión, porque basta con conocer la biografía, esa biografía que no aparece en los medios de comunicación de Pedro Sánchez. Basta con conocer su biografía política, qué fue lo que hizo en Yugoslavia, porque él participó en todo el proceso de la desintegración de Yugoslavia, qué cargos ocupó allí, en fin, todo eso. Esto da un testimonio exacto de quién es realmente Pedro Sánchez. Y desde luego, los augurios no son nada buenos. Bien, Manolo, gracias. Pues para cerrar y agradecerte por estar hoy con nosotros, ¿algo con lo que quieras finalizar, que nos quieras recomendar o dónde te podemos seguir? Bueno, yo soy asiduo colaborador de una revista que, aunque tiene un nombre pues reducido a un archipiélago canario, pero son miles los visitantes que recibimos de todo el mundo, particularmente de Europa y de América Latina. Se llama Canarias Semanal, allí colaboro. Es una revista alternativa que trata de simplificar los temas con objeto de hacerlos accesibles a la gente. Es decir, los artículos que publicamos solemos depurarlos, hacerlos cortos, de forma que la gente pueda leerlos sin dificultad. La revista se llama Canarias Semanal, sale, se actualiza diariamente. Y luego, parece que oí, me parece que José me dijo, no sé si te estás refiriendo a algo de eso ahora, sobre un libro que recomendaríamos o que sería interesante que recomendáramos. ¿Estoy equivocado? Sí, sí, siempre se lo preguntamos, sí. También siempre. Sí, pues justamente en este momento estoy leyendo un libro muy interesante, que se lo recomiendo a Eric y a la otra compañera que nos acompaña en el debate. Se llama ¿Cuándo amanecerá, camarada? Es de un francés que se llama Jean-Paul Olivier, que estuvo prohibido, por otra parte, en la época de Franco, y ahora se ha hecho con motivo del 60, o el, digo, perdón, el 100 aniversario de la Revolución Rusa, se ha hecho una nueva edición. Les recomiendo, ¿cuándo amanecerá, camarada? Eso me pregunto. ¿Cuándo amanecerá, camarada? ¿Cuándo prepararemos ese, empecemos, cuándo vamos a empezar a preparar ese nuevo amanecer? Eso es lo que me pregunto. Gracias. Pues muchas gracias también a Eric por estar hoy con nosotros. ¿Algo que nos quieras recomendar, Eric? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, me apunto la recomendación de Manolo y seguiré a partir de ahora también con atención a canadiasemanal.org, que creo que es la acabo de buscar en internet, ¿no? Es esa página. Justamente. Bueno, nada, para otro día, que hoy no tenía pensado nada, la verdad, para recomendaciones, y yo estoy colaborando en un medio local coruñés que se dedica a información de dos barrios populares de la ciudad, que se llama Entre Nosotros, y bueno, es información hiperlocal y en algún otro digital de ámbito gallego. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nos escuchamos pronto. Ha sido un placer también, Eric. Claro que sí, muchas gracias, Eric. Y también muchas gracias a Victoria por estar hoy aquí, por haber dedicado un poco de su tiempo. ¿Algo que nos quieras recomendar, Victoria? ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, gracias a vosotros por haberme invitado. No tengo pensado ningún libro para recomendar. Lo que sí recomendaría a este espacio es que alguna vez reservemos un espacio para denunciar, ¿no? Denunciar que los partidos políticos que ahora mismo nos representan en el Parlamento, ninguno de ellos está lanzando un mensaje serio contra las guerras que está promoviendo tanto Estados Unidos como su aliado de la OTAN, ¿no? Que somos todos nosotros, ¿no? Las violaciones que se están produciendo de los derechos humanos, tanto fuera como dentro de las fronteras de este país imperialista, que si estuvieran pasando en Venezuela, serían probablemente portada de periódicos y tema de debate de las cotorras televisivas a nivel cotidiano, ¿no? Esto tenemos que denunciarlo allí donde estemos y debemos difundirlo, ya que los medios de comunicación del capital, que son lacayos en la política imperialista norteamericana y de la OTAN, no lo van a hacer. Y no lo están haciendo tampoco, por otro lado, los partidos que supuestamente de izquierdas que están en el Parlamento en este momento. Mi actividad académica es, podéis encontrarla en historiasocial.org, y mis escritos más políticos, bueno, últimamente no estoy escribiendo mucho, pero alguna cosa sí se puede encontrar en la página web del Espacio de Encuentro Comunista, que escribo bajo el seudónimo de Tita Barahona. Nada más, muchísimas gracias, saludos a los compañeros que han estado hoy con nosotros y hasta otra. Saludos, Victoria. Hasta otra. Pues gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan por estar ahí y agradecer a los compañeros que están detrás de cada programa, José Manuel Corrales en producción y en edición y Fran López en edición y mezcla. Si te ha gustado este u otros programas, no olvides estar atentos y atentas a nuestro canal Enfoque Crítico, en donde iremos colgando este y otros programas de debate a fondo. Un abrazo a todas y a todos.